se quiere instalar una embajada como para reconocer que es la capital del Estado de Israel, y el promotor de esto es el loco tranco de los Estados Unidos. Y aparece entonces un jugador de toda la cancha que no se lo puede subestimar y que estratégicamente ha hecho una movida para complicarle la vida a esta determinación política de Macri, que ahora quieren disfrazar diciendo que Netanyahu lo llamó dos veces ayer de París al presidente y él le dijo que no podía hacer nada. Claro que no puede hacer nada. ¿Saben por qué? Porque se pararon los jugadores. Pero la intención era que el partido se jugara sí o sí en Israel por este vuelco geopolítico de Macri al eje Buenos Aires-Londres, Tel Aviv-Washington. ¿Y quién es el jugador que aparece? El Vaticano. ¿Ustedes creen que el vocero del Vaticano no sabía ayer que hace ya más de un mes le habían dicho que la selección argentina no iba a ir a Roma? Incluso cuando nuestros compañeros nos daban la información, nosotros decíamos, bueno, se ve que hacen esto para equilibrar la, ayer en el cierre, que hacen esto para equilibrar la relación con la cuestión política del Estado de Israel. No, el Papa mandó a jugar a su vocero para que quedara ante el mundo que iba a ir al Muro de los Lamentos, un país de fe católica, pero iba a negarse a visitar al Papa, que además es argentino. ¿Y entonces qué hizo? Dijo que hoy, ayer fue el comunicado del vocero, que es un periodista norteamericano, y que en el Vaticano no se producen estas confusiones, no tengan ninguna duda, y además menos en un periodista como este norteamericano, que es el vocero que tiene el Papa ahora. ¿Y entonces qué hizo? Dijo que lo esperaban en el día de hoy en Roma para ser recibido en Santa Marta. Y por supuesto, esto no estaba en la agenda, y Francisco lo sabía que no estaba en la agenda, pero lo hizo jugar en el momento oportuno porque estaba muy preocupado porque no solo la religión católica o los cristianos en general eran maltratados con esta reacción del loco Trump de reconocer a Jerusalén como capital del Estado judío, sino que molestaba a los musulmanes, a los cristianos en general, a los católicos en especial, etcétera. ¿Y entonces qué hace la prensa deportiva? Le echa la culpa a la desorganización de la AFA. ¿Y qué hace la prensa malintencionada? Dice que el presidente se sintió impotente, que no podía hacer nada y que él realmente le había dicho que el partido se jugara y que no se jugara. Macri quería que el partido se jugara, no quería que el partido no se jugara. Lo que ocurre es que tuvo un paro de los trabajadores del fútbol, super profesionales, que dijeron que no. ¿Y saben por qué dijeron que no? Porque ayer catalanes, no palestinos, catalanes se presentaron donde estaba entrenando la selección argentina, cosa que está haciendo también ahora por la diferencia horaria, y con megáfonos anunciaron con nombre y apellido a cada uno de los jugadores y dirigentes que allí estaban, diciéndole, ustedes van a manchar con sangre la presencia argentina en Jerusalén, etcétera, etcétera, y mostraban una camiseta con pintura roja de Messi y llamaban los palestinos en Palestina a quemar camisetas de Messi y demás. Y de pronto entonces el capitán dijo, nos estamos metiendo en un gran berenjenal, y cuando empezaron a sentir el nombre y apellido que por megáfono les decían los catalanes, no se manchen, no vayan a hacer un acto político, etcétera, etcétera, se dieron cuenta que estaban siendo utilizados, más allá que ellos tienen la obligación de jugar a donde los pongan, políticamente, porque le habían hecho firmar un contrato donde tenían que ir además al Muro de los Lamentos. Y tenía que ir Messi, nada más que nada menos. Entonces, ¿qué pasó? Se produjo una situación donde un empresario, que es el que está organizando, o el que estaba organizando lo del sábado, ahora va a ser utilizado, acuérdense lo que le digo, para hacerle un juicio a la Asociación del Fútbol Argentino. Hablan de $1,000 millones, porque ya había cobrado $2,000,000 la Asociación del Fútbol Argentino adelantados para este partido. ¿Saben para qué los cobró? Para gastarse 2,5 millones en el avión que contrataron, un avión de 190 capacidad para 190 personas que van 90, o 160 y van 90, un avión de alta capacidad y comodidad, para que estos jugadores, que son de los más caros del mundo, no sientan el cambio. Y entonces, mientras todo esto lo queremos disfrazar como mala administración de la Asociación del Fútbol Argentino, aquí hay otra cosa de por medio, y que es la cosa política que el Estado de Israel quiso hacer con la selección argentina, porque si el partido se jugaba en Haifa, en Tel Aviv, en cualquier otro lugar, no pasaba absolutamente nada y el partido se jugaba. Pero lo llevaron allí políticamente para jugarlo en donde ellos quieren que sea la capital, y además le obligaban por contrato a ir al Muro de los Lamentos. ¿Y el Vaticano qué hizo? Jugó a su vocero, como que ignoraba que no iban a ir, para crear una situación pública, mundial, diciendo, ¿cómo? Van al Muro de los Lamentos y no van a ver al Papa, que además es argentino. Y entonces allí hizo un ruido tremendo en todo el gobierno de Macri, que se dio cuenta que el Papa no le iba a permitir que sea utilizado así porque sí, algo que 128 países habían repudiado, y que es la locura de Trump de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, cuando varias religiones del mundo lo dan como una ciudad santa y la reconocen como capital de todos ellos, digamos. Esta es la pura verdad de lo ocurrido con este escándalo, que ahora tendrá consecuencias económicas para la AFA, pero no para el Estado argentino, aunque el empresario le va a hacer un juicio, seguramente a todo el mundo, y llegará también al gobierno argentino. ¿Y qué pasó ayer? Macri, la segunda vez que Netanyahu lo llama desde París, le dice, no hay nada, no tenemos nada que podamos hacer, porque la AFA es autónoma, pero además separaron los jugadores. Ante eso, la Embajada de Israel en la Argentina hizo un comunicado muy sabio, diciendo de que era entendible que los compañeros de Messi, ante la amenaza a Messi, etcétera, etcétera, se hicieran solidarios. Es decir, fue muy diplomático y muy inteligente lo que hizo la Embajada de Israel en Buenos Aires, mientras la furia se desata porque en Israel, porque dicen, ¿cómo? Aceptan ser amenazados por terroristas. Los terroristas nos ganaron esta batalla. Y sí, los palestinos, con 20 catalanes que agarraron un megáfono, le ganaron la batalla. Es decir, es algo muy interesante para leer. El acuerdo de la dirigencia internacional fracasa cuando hay un paro. Y el paro lo hicieron los jugadores. Pero no termina esto aquí. Porque el Papa, cuando juega esto que le estoy contando, juega con otra cosa que es mucho más trascendente y que es impensada. Porque está mandando al canciller del Vaticano a la reunión de los Bilderberger, a la reunión del mundo económico que maneja los titiriteros, digamos, de la economía mundial. ¿Cómo? ¿Va a ir el representante del Vaticano? Van a empezar a decir todos. Sí, ¿saben por qué va? Porque necesita el Papa un espía para saber qué piensan justamente los que él critica todos los días con el manejo de la economía mundial. Y entonces Parolin va a estar representando, por primera vez en la historia, me parece, en los Bilderberger al Vaticano, al Estado del Vaticano, no a la Iglesia Católica. Y el Papa, con esta jugada que hizo, de que el vocero dijera que los estaba esperando y que Parolin vaya a los titiriteros del mundo que permanentemente Francisco castiga, con esta jugada, con esta simple jugada, que da la experiencia y la inteligencia de quien está sentado en el trono de Pedro, le demostró, junto con aquellos que dijeron no vamos porque tenemos miedo, le demostró